se viene un nuevo encuentro regional, de cara al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que este año toca en Jujuy, pero tenemos una escala previa aquí en Viedma este fin de semana. Sí, además, bueno, como sabíamos, se vienen organizando en diferentes comisiones, la muchachada allí del encuentro, y ahora estamos en comunicación con la compita Patricia Díaz. Pato, ¿cómo estás? Buen día, Karina, Camila, desde Radio Encuentro, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, se viene, ¿no? Estamos con toda la previa ahí para el fin de semana. Sí, ya no queda nada, falta muy poquito, así que estamos ansiosas, pero bueno, acá trabajando, haciendo los últimos esfuerzos para recaudar y financiar este preencuentro, así que bueno, acá estamos. Buenísimo. Se viene un sorteo de una super canasta. Sabemos que estuvieron el domingo de torta frita recaudar fondos. Ahora, mañana, miércoles 10 de abril, por Lotería Nacional Nocturna, se va a hacer el sorteo de la canasta, que, bueno, es muy completita. Y, bueno, tenemos los últimos numeritos y, bueno, para quien quiera colaborar y demás, hay un grupo de personas que todavía nos quedan algunos numeritos y, bueno, toda ayuda es bienvenida porque nos ayudan a financiar este preencuentro que se está haciendo con mucho amor, con mucho esfuerzo y, bueno, es para toda la comunidad. Así que para toda la región, porque es un encuentro regional. Es un encuentro regional. Así que vamos a estar recibiendo a compañeras y compañeros desde toda la región, y todo lo que puedan nos ayudan, con todo lo que puedan aportar. Ahora ya nos quedan los últimos números, así que, bueno, eso. Vamos a recordar, es una super canasta, Pato, dos fideos, sí, canasta, más o menos, canasta más o menos, familiar. Fideos, guiseros, soperos, de tallarines, arroz, alfina, sal sí. gruesa, yerba, aceite, café, vinito, de todo. También. Así que es muy completa y para estas, bueno, para estos momentos que estamos viviendo como sociedad, por $1,000, una ganga. Tienen doble chance de ganar, porque participan con dos numeritos, o sea, compran dos por mil y, bueno, doble chance de ganar. Así que los invitamos a que se sigan sumando y nos ayuden a financiar este gran encuentro que estamos preparando y que ya no queda nada, ya habrá el fin de. Es el fin de, vamos a estar sobre el viernes recordando todos los detalles, todo el cronograma de lo que se viene con talleres, el festival, sí, feria, sí, sí. De todo. Completísimo, completísimo. Así que bueno, chiquis, muchas gracias y bueno, seguimos. Pato, muchas gracias, abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, hasta pronto. Muy bien, bueno, entonces, dos numeritos por mil, la verdad que una ganga, sí. Y se llevan tremendos premios. Un montón de cosas, con lo que salen las cosas ahora. Les recuerdo el número. A ver. 2920-2675-69.